imposible para comprender. El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez. No te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayera en mis manos que tienden su red. Ya es tarde, lo sé. No debes llorar. Es la inocencia y no lo puedes evitar. No debes sufrir. Vos lo elegiste y esto debe ser así. Ya es tarde, lo sé.